Bendito sean, sería inconcebible la vida sin los Ramones. Esta canción, Life's a Gas, Life's a Gas. Un amigo mío le llama, la vida es un pedo. Y digo, sí, a veces huele muy mal. Life's a Gas, Ramones siempre. Y bien en Rock FM, en Oldie Motel. Te voy a hacer escuchar un ratico la voz de un hombre que hoy cumple los años. Un hijo, un desgraciado más de algunos hogares desestructurados, típico producto de padres separados, madrastra en este caso, que a él le atormentó mucho de niño, convirtiéndolo en un personaje bastante atormentado, muy brillante, gran deportista. Hoy cumple 48 años William Patrick Corgan Jr., Patricio, claro, el día de su santo, el eterno Smashing Pumpkin, aquella banda de Chicago que nos dejaron patidifusos con aquellos excelentes álbumes que In Illo Tempore nos regalaron. Smashing Pumpkin, su cabeza bien monda y lironda ahora, principal, el señor Billy Corgan, compositor, letrista, cantante, productor discográfico y poeta, 48 años. Oldie Motel, el motel con las mejores vistas al rock. En Rock FM. Déjame ir contigo libre como el viento. Déjame ir contigo, que en ti están mis sueños. Déjame ir contigo. Me pienso, me sublevo, acaricio montañas llenas de aromas y sueños, de niños, de ciervos. Barro dictadura y amo la paz y el sosiego. Y detrás de mi soplo de viento vienes tú conmigo a meterle los miedos. Déjame ir contigo, rebelde y risueño. Déjame ir contigo, libre como el viento. Déjame ir contigo, que entiendan mis sueños. Déjame ir contigo. Detrás de mi soplo de viento, Encima los labriegos y los ganaderos. Vienes tú conmigo para acariciar sus sueños y darles el agua que estaban pidiendo. A dioses confusos, a dioses sin cielo.